Hijo de David, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Muchos quisieron callarlo, pero su fe clamó más. Su voz cruzó la multitud hasta tocar tu bondad. Jesús, Hijo de David, ten misericordia. Entonces lo llamaste, entonces lo levantaste, tu palabra abrió sus ojos, tu poder lo restauró. Tu fe te ha salvado, tu fe te ha salvado. Hoy levanto mi clamor con la misma convicción. Tu misericordia vive, trae visión y restauración. Tu fe te ha salvado. Nada puede detener la respuesta de tu amor. El que clama con fe recibe tu favor. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Amén.